Me gusta el contratiempo, el de Vindo Molaná. Capitán, di algo. Independencia. Ojalá esté mi bici. Ojalá esté mi bici. Bienvenidos, bienvenidas a Ojalá esté mi bici. Ojalá esté mi bici. ¿Me se oye? Hola. Se te oye, te se oye. Esto, creo que esta es la tontería más tonta que hemos hecho aquí. Tontería más tonta. Pondería más ponda. Dondería más donda. Sí, bueno, sí. Bienvenidos, bienvenidas a Ojalá esté mi bici, programa de Radio Bronca 104.5 de la FM. De momento no nos retransmiten en ningún... Ni falta que hace. Sitio, ¿no? No, en tu podcast, en el podcast, cuando tú, oyente, te lo quieras bajar. Claro que sí. Últimamente llevamos un mesecito sin hacer Ojalá esté mi bici. ¿Tanto? Program. Tanto llevamos. Hombre, tanto llevamos. Estaban ahí los yonkis del contratiempo por Roquetas, pues hoy y por Barcelona, hechos mierda. Hoy de contratiempo nada. Hoy de contratiempo muy poco. Muy poco. Algo, muy poco. ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay contratiempo? ¿Dónde está el contratiempo? El contratiempo ¡Dum! Está. El contratiempo está, pero no está en todo. En lo que vamos a poner hoy no hay contratiempo, casi no hay contratiempo, pero hay dolor y hay gravedad. Y lentitud. Lentitud de la buena. Como además diría el capitán Cataluña, lentitud. Lentitud. Como dirías tú, pizza. ¿No? ¿Tú te crees Alex. Que tú te crees que tú Alex, tú te crees que tú Isaz, tú te crees que tú eres Isaz? Tú, Isaz, dictado. Era nombre, Isaz. ¿Tú te crees Isaz. Que tú eres alguien para meterte con la pronunciación de Isaz. De otras personas, alguien que no sabe pronunciar una oclusiva al final de una frase, por favor, de una palabra, por favor? Oclusiva, tú sí que eres un oclusivo. Oclusiva. Bueno, oye, esto es Ojalá esté mi bici, como bien hemos dicho, hoy es jueves 7 de marzo del año de Satanás de 2013 y son las 7 y 10 de la tarde más o menos, si nos escuchas en directo, y vamos a poner un concierto de una banda de Montpellier que se llama Verdún. Quiero patatas. Y que son la hostia, te vas a acabar las patatas luego, te voy a dar de patatas, pero hasta en el carnet de identidad te voy a dar de patatas. Vamos a poner a esta pedazo de banda que tocó el pasado día... ¿Qué día fue aquello? ¿Qué día fue? 20 y algo, ¿no? O dos. 23F. El pasado 23F en el Casal de Roquetas de Barcelona, sábado 23 de febrero, tocó esta pedazo de banda que se llama Verdún. Croquetas. Desde Montpellier, que hicieron un concierto que se nos cayeron las gónadas a el suelo y luego lo barrimos porque somos gente muy limpia. ¡Todas las gónadas al suelo! ¡Hala! Ahí os dejamos con ellos. Thank you. Thank you. Zea naizelak Pues vaya pedazo de concierto que me hicieron Verdún. A mí se me quedaron los pelos como escarpias. Es decir, vaya pedazo de concierto. Bueno, el estilo es lento, pero es muy, muy efectivo. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parecieron increíbles, la verdad. Me pareció una banda increíble y además unos tíos majos. Yo no te quería decir nada, pero llevaban camisetas negras con letras con diéresis. Ya, pero... Con letra con diéresis, ¿eh? Pero se dejaron un montón de licor en mi casa. ¿De licor del polo? De licores, varios. De eso licores. Siempre está agradecido. Ay, la verdad que eran bien salados, claro que sí. Un saludo desde aquí, desde Ojalá Esté Mi Bici para Verdún. Qué chicos más salados, qué chicos más majetes, qué barbazas había por ahí. La verdad que era un concepto que era para meterse, te metías dentro de él, dentro de esa lentitud y madre mía. Es lo que hice yo, básicamente. O sea, yo conseguí meterme ahí dentro y una vez metido, de verdad que era la rehostia. Así que, bueno, no sé. Y esta gente tocaron con otro grupo, vamos a poner, ya que tenemos un poquito de tiempo, vamos a poner un par de temas de esta banda que es de aquí de Barcelona, que se llama Evil Horse, y que realmente... Dentro de este estilo así dumero, esluchoso, o como lo quieras llamar, o estoneroso, o como si te dé la gana, pues son una de las bandas más increíbles que hay por aquí. Tienen un sonidazo tremendo y además son una gente también maja. Nosotros solo montamos conciertos a gente maja. Claro que sí, pues vamos a poner un tema. Dos temas de los Diablo Caballo, de los Evil Horse, y nos vamos. Os dejamos hasta la semana que viene, que os daremos otra reacción de cosas. No sabemos qué pondremos, vete a saber. Sí, sí, hombre, y esperamos volver la próxima semana, no volver dentro de un mes como hemos hecho, eso no lo dices tú, que está ahí la audiencia ahí con Sin Llorar, que les haría Sin Llorar por los ojetes. Ya. Vale, ya voy, ay, qué pesado el tío, ay, que no puedo hablar ahí en mi programa. Calla, que no queda tiempo, ala. Ala. Venga, hasta luego. Evil Horse. Way from Wayne.